de su vida, mirando la pasar de su vida. Quiero esperar que se va dejando atrás, al pisar, respirar profundo y no parar de caminar. Por la carretera de su vida, mirando la pasar de su vida. El camino guiado por la luz de una estrella, una piedra que rueda de su vida, haciéndose huella. Por la carretera de su vida, mirando la pasar de su vida. El aroma de la melancolía acaricia mi cara, de aquellos días y esas heridas solo quedan recuerdos en calma. Por la carretera de su vida, mirando la pasar de su vida. Thank you. Thank you.